¿Cómo están, queridos auditores? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa aquí en Puente Alto, en la 107.5 FM de Puente Alto. Felices de estar nuevamente junto a ustedes para contarle algunas cosas que están pasando que no podemos soslayar. Pero antes de entrar en materia, no podemos dejar de mencionar que hoy la Corte Suprema, que era la última esperanza que teníamos o que había en ese sentido, la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo del Machi Celestino Córdoba. A lo mejor la gente no conoce este caso cabalmente y por qué se le da tanta importancia, pero vamos a mencionar algunas cositas, digamos, que le van a dar una idea de por qué es importante lo que estamos diciendo y por qué es significativo. La Corte Suprema confirmó hoy, 13 de agosto, la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco de hace un mes atrás, que rechazó el recurso de amparo presentado en representación del Machi Celestino Córdoba Tránsito, condenado por el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Temuco en febrero del 2014. En fallo dividido, la segunda sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Carlos Kinsch Müller, Haroldo Brito, Manuel Antonio Valderrama y Jorge Damm y Leopoldo Llanos, descartó actuar arbitrario en la resolución que denegó conmutar parcialmente la pena del amparado. En realidad, él estaba pidiendo ir a su regue para una necesidad espiritual y amparado, por supuesto, en el convenio suscrito por este país, que es el convenio 169, que permite a ellos mantener sus tradiciones, sus costumbres espirituales, etcétera, etcétera. Entonces, no es ninguna locura lo que él estaba pidiendo, no es un disparate. Lamentablemente esto va a significar que el Machi va a seguir con su huelga de hambre y ahora seca, y va a significar también probablemente que va a fallecer en el breve tiempo, muy breve, no sé, en un par de días, cuando mucho. Entonces, también hay otros presos que están políticos en huelga de hambre que están tras él y que van a seguramente tomar el mismo camino. Entonces, esto va a producir una polarización total, porque por un lado las demandas de los mapuches que están pidiendo, que es la restitución de territorios que están usurpado por las transnacionales, las grandes megacorporaciones, digamos, nacionales, que son las forestales de Mate y Angelini, que han tomado más de 2 millones de hectáreas del territorio mapuche que ellos tenían. Por un lado, ellos están tratando de recuperarlo y ellos están exigiendo ahora que se recupere ese terreno dentro de sus exigencias. Entonces, las posturas son radicales. Por un lado, el pueblo mapuche está pidiendo que se le restituyan sus terrenos, está pidiendo la autonomía y una serie de cosas que por años, por decenas de años, no se han considerado por ningún gobierno. Y el gobierno ha endurecido su posición con el cambio de ruta, una mano dura dada por el nuevo ministro del Interior. Entonces se ve en posiciones irreconciliables. Militarización en la Araucanía, presencia de militares, boinas negras y carabineros absolutamente armados y militarizados. Entonces se ve irreconciliable la situación y más que buscar un acuerdo, yo creo que se acerca un... Ojalá me equivoque, pero veo muchas posibilidades de que haya un genocidio. Entonces, realmente la situación es muy complicada. Ahora, para algunos de ustedes, a lo mejor, ¿por qué es tan importante el tema del Machi? Primero, el Machi es una autoridad, la máxima autoridad para el pueblo mapuche, una autoridad espiritual. Están los Loncos, que son una autoridad de tipo político. Y los huarquén, que es una autoridad, podríamos llamarlo entre comillas, más bien militar. Pero la autoridad principal es el Machi. porque ellos son un pueblo espiritual ligado a la tierra. ¿Por qué siempre hablamos del Machi Celestino en estas últimas semanas, en estos últimos programas? Porque es muy importante lo que está pasando. Hace casi 500 años que se persiguen a los mapuches. Fueron desplazados 200 años atrás al sur del Biobío. Y a partir, luego vinieron los genocidios mapuches a partir de 1860. Y después de la dictadura, o sea, hace 40, 40 y tantos años atrás, hemos seguido aplastándolo por intereses puramente económicos, como siempre. ¿Y qué mejor manera de aplastarlo que reduciendo a sus líderes? Entonces, el caso Luzinger Mackay, entonces, es definitivamente un juicio político contra el pueblo mapuche. El Machi Celestino Córdoba, que lleva más de 100 días en huelga de hambre, ha sido condenado por un crimen que no cometió. ¿Por qué decimos esto? El 4 de enero del 2013 hubo un incendio donde murió el matrimonio Luxinger Mackay, Werner Luxinger y Vivian Mackay, y se culpó a varios mapuches, dentro de los cuales estaba el Machi, porque se le encontró herido en el tórax. Supuestamente quien le habría disparado fue Werner Luxinger, como consta en el proceso. La bala que se le encontró en el tórax al Machi era de cobre, parecida a las de carabineros, y Luxinger usaba solamente balas niqueladas, como lo dejaron establecido en el proceso los hijos del matrimonio Luxinger. Entonces, pero aquí hay una cosa que tiene que llamarnos la atención. Hubo un primer juicio muy acucioso en la primera sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. La causa, para que no digan que estamos inventando, la causa RUC 130-701-735-3. Y todos los mapuches fueron absueltos, lo que evidencia que no habían pruebas. Sin embargo, recién electo Piñera, antes de asumir su segundo mandato, dijo: vamos a combatir la violencia mapuche. En otras palabras, ¿qué es lo que dijo? Vamos a usurpar los territorios mapuches, para buen entendedor. Una vez que el gobierno, una vez que el gobierno asumió, el ministro del Interior contrató a un abogado, Luis Hermosilla, exclusivamente para criminalizar al pueblo mapuche, en vez de usar el conducto regular, que es el Consejo de Defensa del Estado. E hizo otro juicio, que se dio en la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. Causa RUC 13.014-341-8, donde no se hizo parte del Consejo de Defensa del Estado. Y en forma mucho menos acuciosa que la anterior, se condenó a cadena perpetua al Machi Celestino con el agravante de la ley antiterrorista recién dictada en ese entonces por el gobierno. Y con las nulas pruebas, digamos, con las mismas las pruebas del juicio anterior que lo habían absuelto en forma unánime. Luego la Corte Suprema rebajó la pena a 18 años y eliminó la causal de terrorismo. Pero ¿cómo puede haber tan siderales diferencias? Eso nos tiene que llamar la atención. Por eso que decimos que es un juicio político y es una condena política para aplastar al pueblo mapuche. Cabe señalar que el presidente del tribunal, a petición del abogado Luis Hermosilla, quien fue quien pidió que el fallo fuera por unanimidad, y había una jueza, la jueza Saldivia, que fue de gran experiencia, tenía más de 15 años de ejercicio, y sin embargo fue acosada laboralmente de tal manera que ella pidió licencia y pidió, la sacaron a la fuerza, digamos, porque ella no era partidaria de condenar al Machi. Ahora, los dos jueces, el presidente y el otro, estaban postulando a cargos que dependen del Ejecutivo. Entonces, eso da cuenta de que habían intereses y un actuar corrupto de parte de esos jueces. Y con tal de ganar esos puestos, hicieron lo que el gobierno les pidió. Entonces, la única jueza que actuaba en derecha la sacaron. Un juicio unánime perpetua del Tribunal de Primera Instancia, que la Corte Suprema después, de alguna manera parcialmente, lo revocó porque lo rebajó a 18 años y le quitó la... Pero realmente eso es lo que tiene que llamar la atención, más allá de hurgar el tema. Nosotros hemos estudiado este juicio, hablamos de este caso en radio hace 3 años atrás, porque nos pareció absolutamente aberrante y una vergüenza, un punto negro en la justicia chilena. Ahora, ¿por qué nunca se investigó una camioneta blanca, que fue la que quienes denunciaron el incendio, los vecinos dijeron que habían huido personas en una camioneta blanca que no tenían apariencia mapuche? ¿Por qué la familia Luxinger le pegaron a su tío Donald Mackay cuando iba a ser entrevistado por el diario Austral? A lo mejor tenía miedo de que dijera algo, no sé, pero es muy curioso, y están las fotos, están los videos, y hay muchos artículos al respecto. ¿Por qué si Werner Luxinger disparó al Machi Celestino, como se indica en el proceso, no pudo escapar de su casa? Cuando hemos visto, cuando el edificio se está incendiando, la gente desesperada se tira por la ventana. Ellos perfectamente, ¿cómo no iban a ser capaces de escapar de su casa? ¿No sería lógico pensar entonces que quemaron la casa después que los mataron? Porque si no, no se explica cómo no escaparon. No, si no eran inválidos y eran personas mayores, pero si estaban en condiciones de disparar. Y en fin, bueno, no quiero aburrir con más cosas, pero hay muchas cosas de ese estilo, digamos, que son increíbles, realmente una vergüenza, es una sentencia, pero que da ganas de vomitar con las sentencias. Es por eso que hemos defendido esta causa, por eso que hablamos y la causa mapuche de alguna manera se representa en la causa del Machi Celestino, y también en menor medida de los hermanos Tralcal, que fueron condenados por el Mercurio a 18 años de presidio. En fin, pero no voy a profundizar más en el tema, pero por eso que es tan simbólico este juicio, este caso. Y lo más probable es que ahora, con la muerte del Machi, la lucha se haga mucho más dura y mucho más fuerte también. Así que eso es lo que quería comentarles antes de entrar en otro tema. Hay algo que no podemos dejar de mencionar. Ustedes saben que una explosión gigantesca en Beirut, en el Líbano. Hay un periodista que se llama Thierry Meyssan, que es un destacado periodista, no es cualquier periodista. Normalmente dice cosas que la gente no espera, dice, siempre tiene un punto de vista muy interesante, y es bastante osado en su juicio aparentemente, pero generalmente tiene la razón. Este señor dijo en un artículo de la red Voltaire: Israel destruye Beirut este con un arma nueva. El 27 de septiembre del 2018, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mostró una foto del lugar atacado el 4 de agosto del 2020, o sea, donde hubo la explosión, que fue la semana pasada, designándolo como un depósito de armas de Hezbollah. Él lo dijo que era un arma de Hezbollah. Hezbollah es el principal, como diría yo, el principal enemigo que tiene Israel, porque más que Irán, es Hezbollah, apoyado por Irán, el tema que le preocupa a Israel, porque Hezbollah está muy poderoso en el tema misilístico en este momento, tiene mucho armamento y es capaz de complicar mucho a Israel. Entonces, por eso que me denunció en las Naciones Unidas este armamento. Netanyahu autorizó un ataque contra un depósito de armas de Hezbollah con el uso de un arma nueva que había sido sometida a un ensayo 7 meses antes en suelo sirio. El ataque israelí fue realizado el martes 4 de agosto del 2020, precisamente contra un lugar que Benjamín Netanyahu había designado casi 2 años antes. Como mencioné, durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como un depósito de armas de Hezbollah. Se ignora en qué consiste la nueva arma utilizada, pero sí se sabe que Israel ya la había sometido a ensayos desde enero del 2020 en suelo sirio. Hay un video aquí al final del artículo. Se trata de un misil dotado de un componente nuclear táctico cuya explosión provoca el hongo característico de las explosiones nucleares. Por supuesto, no se trata de una bomba atómica en el sentido estratégico, pero sí tiene material nuclear. Por el tipo de explosión que tiene, es a lo mejor un material radioactivo pobre como el que se usó en la guerra de Kosovo, por ejemplo, o que se ha usado en Irak, en la segunda guerra de Irak. Y entonces, es muy probable que se trate de eso. La explosión de nitrato de amonio, como lo han mencionado en todas las redes, en todos los videos, en la red, que ellos manejan absolutamente, no produce ese tipo de explosión. Una explosión de nitrato de amonio jamás tendría ese hongo. Es absurdo. Entonces, hay todo un tema ahí para esconder esto. Protegen a Israel de una forma increíble, patrocinado por supuesto por Estados Unidos, siempre está protegiendo, buscan protegerlo siempre. Así que este ensayo re realizado, esta arma fue puesta a prueba en suelo sirio en una vasta llanura y posteriormente fue utilizada contra barcos iraníes en el Golfo Pérsico. En Beirut fue utilizada por primera vez en un medio urbano, pero en un entorno muy particular que permitió a los operadores comprobar los efectos de la onda expansiva y de la vibración provocada por la explosión tanto sobre el suelo, perdón, como sobre el agua. Además de arrasar el puerto de Beirut, la deflagración dejó un centenar de muertos y al menos 5.000 heridos y prácticamente destruyó el sector este de la ciudad. El sector occidental se vio protegido por el silo destinado al almacenamiento de grano. Inmediatamente después del ataque, Israel activó sus contactos en los medios de difusión internacionales para esconder su crimen y propagar la versión de la explosión accidental de un gran campamento de fertilizante nitrogenado. Como tantas veces ha sucedido, se designan falsos culpables y la maquinaria mediática internacional repite incansablemente la mentira cuando aún no se ha realizado ningún tipo de investigación. Sin embargo, las imágenes muestran que la segunda explosión produjo un hongo similar al de una explosión atómica, imagen totalmente incompatible con la tesis de la explosión de un cargamento de fertilizante nitrogenado. El hongo provocado por la explosión de Beirut no tiene nada que ver con lo que puede verse en una explosión de tipo convencional. Siria se abstuvo de mencionar esa arma cuando fue utilizada en su territorio. Irán también prefirió callar. En Líbano está sucediendo lo mismo. Los partidos políticos libaneses concluyeron un acuerdo para no mencionar el asunto en aras de no desmoralizar a la población y avalar la versión de los fertilizantes que supuestamente causaron la deflagración, con lo cual se responsabiliza a la dirección del puerto. Pero la mentira no ha tardado en volverse en contra de los partidos políticos que la concibieron. Ahí tenemos ese interesante análisis del periodista Thierry Meyssan para comentarlo. Ahora, a ver, vamos a ir con el audio de Antimafia, del periodista. Venga, sale Buenas un tema noches, nuevo. amigos oyentes de La Verdad Una Alternativa. Buenas noches, María Cecilia, Claudio y todo el equipo de este programa que semana a semana trabaja intensamente para despertar conciencias en suelo chileno y en suelo sudamericano. Audiencia de La Verdad Una Alternativa. Lo que tengo reservado para hoy, para contarles y para compartir con ustedes, se relaciona estrechamente con el movimiento cultural Our Voice, este grupo, este movimiento de jóvenes que a través del arte hacen denuncia y se comprometen con los valores de justicia, los valores éticos y morales de un mundo que en este momento lamentablemente no es para nuestro regocijo, es un mundo complicado, complicado, un mundo complejo, un mundo en el que los parámetros de convivencia desde los puntos de gobierno son negativos y ustedes allí lo están viviendo en gran forma con la presencia de Sebastián Piñera como gobernante titular de un poder ejecutivo y después con todo lo que significa el equipo de gobierno de Piñera, con ese estilo pinochetista y esa dictadura pinochetista ensamblada con el autoritarismo, el concepto y el criterio capitalista y consumista que derrota y destroza vidas, esperanzas chilenos y ahora los presos políticos mapuche en huelga de hambre, que es su única forma de confrontación, porque la movilización de estas comunidades mapuches obviamente siempre son mal interpretadas, siempre son entendidas como actos terroristas. En ese contexto, el movimiento de jóvenes Our Voice, si bien han estado estrechamente ligados con estas luchas de las comunidades, de los pueblos originarios, de las comunidades mapuche, en su presencia en Chile el año pasado, en esta oportunidad, acá en el Uruguay, que es donde realizamos este informe para ustedes, ellos, los jóvenes de Our Voice, mañana, a estas horas precisamente, tendrán una intervención muy importante en una manifestación que se hace por Montevideo, por la zona céntrica de Montevideo, partiendo desde la Plaza Primero de Mayo hasta la explanada de la universidad, donde se habrá de rendir homenaje, donde se habrá de recordar a la comunidad pública, al gobierno y a la humanidad y a los pueblos americanos, y en este caso, por ejemplo, los oyentes de La Verdad Una Alternativa, que este 14 de agosto se ha considerado un día importante, un día emblemático. Es la lucha de los mártires estudiantiles en los años de la dictadura, en los años de la postdictadura y en los años de la predictadura militar en Uruguay. Pero no se trata de un recordatorio simplemente, se trata de una manifestación, una expresión pura y viviente de los jóvenes del mundo de hoy, de los jóvenes uruguayos de hoy que están preocupados por su futuro, por su presente, por el marcado autoritarismo de un gobierno que se presenta como democrático pero que tiene visibles facetas de un fascismo recalcitrante que se traduce en una ley que recientemente ha sido aprobada, la ley de urgente consideración, y una ley que tiene en su interior, en su contenido, obviamente una serie de lineamientos de criminalización de las luchas sociales, de criminalización de la protesta social, y seguramente la primera manifestación en grande que se habrá de realizar será mañana, mañana 14 de agosto, en un contexto preocupante porque antes de la aprobación de esta ley, que fue reciente, las manifestaciones y las marchas de alguna forma se realizaban en forma pacífica al no intervenir en la autoridad de la fuerza policial. Pero las cláusulas de esta ley de urgente consideración hablan de que no se permitirán manifestaciones y no se permitirán ningún tipo de cánticos que resulten lesivos para la institución policial, para el Estado. Y resulta sumamente preocupante que, obviamente, este tipo de manifestación no creo que sea necesariamente para caminar y no expresarse libremente sobre lo que está pasando, no solamente en Uruguay, sino también en América. Entonces los riesgos serán quizás un poco mayores. Pero todo el mundo tiene expectativa de que una vez más los jóvenes uruguayos de diferentes colectividades y colectivos, los grupos de gremios estudiantiles y los jóvenes estudiantes en general del Uruguay, mañana, en el Día de los Mártires Estudiantiles, tendrán su punto culminante de expresión y de repudio a un autoritarismo y a una forma de gobierno que puede tornarse estrechamente preocupante dentro del Uruguay cuando su titular, Luis Lacalle Pou, en apariencia se trasluce como un gobernante democrático, un gobernante abierto, un gobernante que tiene una serie de acercamientos con la sociedad uruguaya que no los han tenido quizás inclusive en los 15 años que estuvo la izquierda en el gobierno. Detrás de ese contexto se viven entonces, obviamente, protestas sociales. Mañana el movimiento Our Voice, que participa de esa marcha, tendrá una intervención importante artística, estamos hablando, en la explanada de la Universidad de la República, sobre la principal avenida de Montevideo, y allí nuestros jóvenes de Our Voice, junto con los redactores de Antimafia 2000, tendrán su participación y la oportunidad de expresarse libremente. Esperemos que no hayan incidentes, esperemos que no haya represiones, esperemos que se realice todo con calma y que esta expresión de libertad de nuestros jóvenes, de los jóvenes uruguayos y de los jóvenes de Our Voice, no tenga consecuencias. Que evidentemente de concretarse estas consecuencias marcaría una vez más un lineamiento nefasto de un gobierno en apariencia democrático, cuando en realidad lo que busca es criminalizar este tipo de protestas sociales porque resultan incómodas para su administración, para el sistema capitalista, para su sistema de gobierno, para su sistema político. Ha sido este entonces el informe. Desde la redacción de Antimafia 2000, les exhortamos a entrar en nuestra página www.antimafia2000.com y allí seguramente a partir de mañana, de pasado, tendrán ya algunos artículos sobre la marcha de estos jóvenes en el Día del Estudiante, de los Mártires Estudiantiles acá en Uruguay. Les hablo Jordan Méndez. Bueno, ahí teníamos el audio de Antimafia del periodista Jean-Georges Almendra. Vamos entonces, antes de terminar con el tema que estábamos hablando la semana pasada, algunas observaciones que nos han hecho respecto de que, y que nos hacen siempre, de que somos fatalistas o conspiranoicos, porque hablamos de que del final de los tiempos, y que en el fondo la gente reconoce las cosas que están pasando, o algunas de las cosas que están pasando, pero ellos no las relacionan con el final de los tiempos. De consecuencia, nos tildan de alguna manera de conspiranoico. Vamos a hacer algunas consideraciones al respecto. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por dos físicos teóricos especialistas en sistemas complejos reveló que la deforestación causada por las actividades humanas podría desencadenar un colapso irreversible en las próximas dos décadas. La degradación progresiva del medio ambiente debido a la deforestación afectaría en gran medida a la sociedad humana y, en consecuencia, el colapso humano comenzaría mucho antes. Ahí tenemos algunas cositas que le vamos a ir comentando. Tenemos más cosas, a ver. Por ejemplo, el caso Einstein, el caso que golpeó a la monarquía británica. El multimillonario financista se codeaba con personajes famosos e influyentes. Murió en espera de juicio por abuso sexual y tráfico de menores, llevándose a la tumba secretos de gente muy poderosa. Rescatan a 23 víctimas de trata en fábrica de bebés en Nigeria. La policía de Nigeria rescató a 19 mujeres embarazadas y 4 niños víctimas de trata de seres humanos en una fábrica de hacer bebés en la ciudad de Lagos, donde eran obligadas a quedarse embarazadas y a vender a sus recién nacidos, según dijo este lunes un portavoz oficial. Las embarazadas rescatadas tenían entre 15 y 28 años y procedían de zonas rurales del sur de Nigeria, de donde eran llevadas a la capital comercial, la segunda ciudad más grande de África, bajo promesas de trabajo como trabajadoras del hogar. A ver, grupos de tráfico usan Facebook y otros para atraer menores de Sudamérica. Piden pena máxima para funcionarios traficantes de menores. Infantes eran hijos de mujeres vulnerables. Pagaban hasta 150 mil pesos por niño. Resolverán hoy amparo para vender bebés. La Procuraduría del Estado acusó a Vladimir Arzate por la sustracción y tráfico de al menos 10 recién nacidos del Distrito Federal Local. Menores fueron abandonados, esto en República Dominicana, a su suerte por traficantes. Pequeños, entre los que figuran 9 niñas y 11 niños, dormían en la calle, expuestos a todo tipo de abusos. Ya les voy a comentar estas noticias. Las redes que comercian con vidas humanas están empleando cada vez más atención al lucrativo negocio del tráfico de niños. Cada año, 1,2 millones de menores, 1,2 millones de menores caen en manos de bandas organizadas, según un informe hecho público ayer por la UNICEF en Londres. Los delincuentes utilizan sus víctimas como esclavos sexuales, traficantes de drogas, mano de obra no remunerada, o cebo para fraudes y robos. A ver, el tráfico de menores es un problema global que afecta a todos los países, a todas partes del mundo, señala el trabajo titulado Fin a la explotación de los niños. Europa se ha convertido en el principal escenario de este mercado, que proporciona anualmente unos beneficios de unos 8.500 millones de euros. UNICEF estima que al menos 500.000 de mujeres y niñas son introducidos cada año en Europa procedentes de los países del este, y unos 200.000 niños llegan al continente desde África Occidental. Los cautivos son obligados a someterse a las peores vejaciones. Con los métodos más brutales, las bandas albanesas se valen de palizas, violaciones y amenazas contra familiares para que los menores obedezcan y no escapen. Los africanos emplean el vudú contra quien intente rebelarse. No se puede imaginar nada peor que ser forzado o engañado a dejar tu familia para ir a un país extranjero donde cada día sufres abusos, palizas y eres vendido en el comercio sexual, afirma David Bull, director ejecutivo de UNICEF en el Reino Unido. Bull confirmó que cada año miles de niños son introducidos ilegalmente en las Islas Británicas. Uno de ellos, según la policía, fue el pequeño nigeriano descuartizado, seguramente en un ritual de magia negra, cuyo torso apareció flotando en el Támesis. ¿Por qué le menciono esto? Porque estas son evidencias incontrarrestables de la maldad extrema de la sociedad humana. Estas cosas pasan en este mundo. Por eso que esta es la principal señal, más grande que cualquier otra señal, que las cosas van. Pronto vendrá el juicio. La principal señal, el contacto cósmico, porque esto tiene que cambiar, es esta extrema maldad, pero ya que no tiene nombre, no tiene vocabulario en el castellano para calificar esto. De verdad, por eso que les mencioné una serie, una recopilación de noticias de hoy día ni de la semana pasada, sino que del último tiempo, que dan cuenta del grado de maldad a que llega esta civilización. Esta civilización que mata a los niños y los esclaviza en esa forma no merece vivir, sin lugar a duda. Y por eso que esta civilización debe ser destruida, está destinada a fenecer. Solamente podrán ser de alguna manera rescatados aquellos que tengan un comportamiento altruista, que piensen en los demás y que hagan obras por los demás. Entonces, por eso que les mencioné esto, porque me parece pero de una gravedad pero ya extrema. Cuando nos dicen que estamos locos porque pensamos que no, que el fin de los tiempos no, que no es el fin de los tiempos, y que nosotros decimos que sí es el fin de los tiempos por todas las razones que les damos, esa es la principal argumentación que tenemos. Hay un montón de otras señales, pero esa es la más brutal y más contundente de todas. Y no lo digo yo no soy nadie, lo dice la Biblia. Entonces, vamos a retomar el tema que estábamos hablando la semana pasada para terminar con el tema que se refiere a las evidencias científicas de que la Biblia no es un libro cualquiera, que es un libro sobrenatural y por ende tiene origen, como nosotros decimos, un origen divino. Y por eso que nosotros la tenemos finalmente como, tenemos finalmente como, como nuestra, nuestra fuente principal. Nuestra principal fuente de o argumento de por qué nosotros decimos lo que estamos diciendo de lo, del final de los tiempos. Por supuesto, también los mensajes del cielo que recibe el contactado estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni también es otra de las fuentes importantes que nosotros tenemos para nuestros dichos. Entonces, seguimos. Estábamos, habíamos dicho, el tema este de, vamos a hablar de la astronomía. La Biblia dice que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Eso es el Salmo 19, 1 y 2. Ahí el firmamento, la obra de sus manos. ¿Qué está diciendo con eso? Las estrellas, todo lo que hay en el cielo, que es obra de Dios, del Creador universal. Eso no es, no es como dice, como decía Einstein, que Dios no juega los dados. Las estrellas y los sistemas solares y todas las galaxias funcionan en forma perfecta, si no habría un caos en el cielo. Y no existe ese caos. Ahora, a ver, el concepto, un concepto importante, el ciclo hidrológico, el agua llega a la tierra a través de la lluvia, corre por las montañas y hacia los ríos y regresa a los océanos y se evapora para volver a caer como lluvia. Este concepto tan simple no fue claramente reconocido por la ciencia hasta el año 1740. La Biblia identifica este proceso con miles de años de anticipación. Job, el capítulo 36, 27 y 28, dice, él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destila en las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Y Eclesiastes 1.7 dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Y es otra manera de decir un poco lo mismo, el ciclo hidrológico. Ese ciclo hidrológico lo descubrimos hace poco más de 200 años y sin embargo la Biblia habla de este ciclo hace 3.000 años atrás. Entonces, creo que es una prueba más que contundente de lo que estamos y que lo hemos dicho. Ahora, uno de los científicos que razonó sobre las sendas de las aguas, mencionadas en el libro de Isaías 43:16, tenían que ser correctas científicamente. Así dice Dios, el que abre el camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Como resultado, gastó la mayor parte de su vida investigando y mapeando las corrientes de los océanos usadas por los marineros. Esto contribuyó a la disminución de accidentes en el mar y a la eficacia de la navegación. Sus descubrimientos fueron publicados en 1855, lo cual le llamó el padre de la oceanografía. Él es Matthew Fontaine Maury. Pero eso aparece en el capítulo 43 de Isaías, las sendas de las aguas. O sea, ya nos estaban dando la pauta hace miles de años atrás. Como resultado, decía, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. El Salmo 8.8, 2.800 años de estos descubrimientos, también menciona los senderos del mar. Ahora, patrones de vientos globales. Solo con la avanzada tecnología satelital se han podido definir con exactitud las corrientes globales del viento. Pero hace 3.000 años, el rey Salomón escribió, Eclesiastes 1.6, describiendo el ciclo repetitivo del viento soplando hacia el sur, volviendo sobre el norte y regresando al mismo patrón. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a su giro vuelve el viento de nuevo. Eso nos dice el versículo de la Biblia. Salomón jamás tuvo satélites ni otras herramientas que le pudieran revelar estos hechos científicos. Ahora, por ejemplo, la declaración de Job 26:7 de que la tierra está colgada de la nada, o que las langostas tienen cuatro patas, Levítico 11, 21 y 22. La Biblia hace declaraciones que son científicas. No sería razonable ignorar tales declaraciones. Si esos postulados o declaraciones que pueden ser probadas se ignoran, entonces, ¿por qué ignorar aquellos postulados o declaraciones que no pueden probarse? Por ejemplo, si la Biblia se tiene como infalible, el comparar postulados científicos en la Biblia como postulados de la ciencia provee una medida del éxito de la ciencia. Si la Biblia es vista como un registro de conocimiento humano en el momento que fue escrita, entonces proporciona un valioso registro histórico de cómo ha cambiado la ciencia. Aquellos que tengan una fe más débil podrán encontrar cierta seguridad al nivel de que la ciencia y la Biblia coinciden y finalmente, quizás lo más importante, los desacuerdos entre la Biblia y la ciencia promueven y estimulan el reexamen de cómo debe interpretarse la Biblia y los datos científicos. Por ejemplo, a continuación hay cuatro ejemplos que servirán para ilustrar cómo se pueden evaluar estos pasajes. No afirmación de ciencia. Apocalipsis 7:1. Los cuatro ángulos de la tierra. Después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este texto ha sido usado por los escépticos para decir que la Biblia no es exacta en su descripción de la tierra, y por lo tanto es científicamente imprecisa. Pero claro, la Biblia en este pasaje no hace ninguna afirmación respecto a la forma de la tierra. Al decir las cuatro esquinas de la tierra, es claramente una expresión en sentido figurado, usado comúnmente hasta el día de hoy, para referirse a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, y referirse a esto como un ejemplo de imprecisión científica en la Biblia, que es un extraño ejemplo de exégesis. Ahora, hay un pasaje en la Biblia donde dice que los ángeles buscarán a sus escogidos en los cuatro puntos de la tierra. En los cuatro puntos de la Tierra, en los cuatro extremos de la Tierra. Que es, eso es una forma de graficar, no que la Tierra es cuadrada, sino que en todos los lugares de la Tierra, eso es para cubrir toda la Tierra, todo el planeta, eso es lo que se quiere mencionar, eso es lo que se quiere marcar. Entonces, la Biblia, en algunos pasajes hay que leerla en forma literal y en otros pasajes hay que interpretarla, porque en muchos pasajes más complejos se menciona en parábolas, porque hay ciertas enseñanzas que no son para todo el mundo. Por eso que ha sido dicho, no deis perlas a los cerdos, sino que hay partes que son más complejas que no deben ser a simples ojos de cualquier persona leídas. Por eso que fueron escritas en parábolas, para que el que lea, que cada uno entienda lo que es capaz de asimilar. Cada uno entienda lo que está preparado para asimilar. No todos pueden asimilar lo mismo y de la misma forma. Y entonces sigue siendo verdadera, porque de acuerdo al grado de iniciación de cada persona, de cada leyente de la Biblia, será lo que pueda interpretar cada uno. Algún pasaje de la Biblia alguna vez lo interpretamos de una manera y ahora con el tiempo lo hemos ido interpretando de otra manera, porque obviamente tenemos un poquito más de preparación que hace unos años atrás, por una cosa lógica, ¿no? Todo, a todo el mundo le pasa. Entonces, es importante que consideremos eso. Ahora, tenemos una pregunta de nuestros auditores. Vamos con la pregunta. Siempre nuestros auditores son lo principal en nuestro programa, así que vamos con ello. Bueno, querido auditor, efectivamente hay una vacuna rusa que se preocuparon de patentarla. También sabemos que hay una vacuna que van a latinoamericana, parece de origen mexicano, que está en una fábrica inglesa, que está producida también en México, y que la van a fabricar en Argentina y en México. También hay una vacuna que es británica, del Laboratorio Moderno, que la está patrocinando los Estados Unidos. Ninguna de esas vacunas, querido auditor, tiene el anticuerpo para el virus. Lo que de alguna manera tienen son impedimentos para la réplica del virus. La rusa, de hecho, está basada en los parámetros que tenía la vacuna que usaron los chinos, que era de origen cubano, que también es una especie de interferón, pero la rusa es un poco más compleja. Pero ninguna tiene, en estricto rigor, por definición, lo que es una vacuna es la producción del anticuerpo del virus, que es la contraparte del virus, de alguna manera, para que me entienda. Y ninguna tiene esas características. Nosotros sabemos, porque por los mensajes del cielo, que esta pandemia iba a disminuir antes de fin de año, y lo está pasando, ya está pasando de hecho. Hay varios científicos que han dicho que el virus está en este momento menos patógeno que hace 3 o 4 meses atrás. Entonces es menor el grado de virulencia que tiene, o sea, menor grado de contagio. Está disminuyendo, a pesar de que han habido rebrotes en los países donde empieza el desconfinamiento, en países de Europa incluso, pero de todas maneras hay una disminución de la intensidad de la pandemia, que va a permitir, yo creo que hacia fin de año, una cierta normalidad, con o sin vacuna. Pero nosotros sabemos también por los mensajes del cielo que, como el hombre, hemos visto que no ha hecho nada por interpretar esto como una cosa de la naturaleza, o mucho menos algo del cielo, y no ha hecho nada por cambiar, sigue pensando en las guerras, siguen bombardeando, siguen preocupados de la economía. Entonces, en esas condiciones, vamos a tener una pequeña tregua de normalidad, pero estoy seguro que hacia fines del próximo año vamos a tener pandemias mucho peores y muchas otras señales y muchas muestras de la disconformidad de la naturaleza que tiene con la civilización humana. Veremos terremotos, veremos erupciones volcánicas y una serie de cosas el próximo año, y hacia fines de este año y el próximo año, con toda seguridad, porque el hombre no ha entendido el mensaje, no entendió este primer aviso que fue el coronavirus. Vendrán muchos avisos mucho más grandes y mucho más potentes, a ver si el hombre es capaz de entender. Entonces tendremos una pequeña tregua, pero luego vendrá vendrán cosas peores porque el hombre no ha hecho, no ha mostrado, no ha acusado el recibo del aviso del cielo, no ha mostrado ningún comportamiento enmendado, no ha mostrado nada. Entonces, es muy lamentable y creemos que esto va a ser muchísimo peor pronto. Vamos con otra pregunta. A ver, sí, hablé de Jesús, efectivamente. Jesús es el hijo del... A ver, Jesús vino hace 2000 años, nació aquí, encarnó hace 2000 años, un ser puro Jesús, como Jesús preparado por muchos años para recibir el Espíritu de Cristo, que es el Hijo de Dios. El Espíritu de Cristo es tan elevado que necesita un cuerpo puro para recibirlo. Ese espíritu, ese cuerpo puro era el cuerpo de Jesús, el cuerpo más puro que había en la tierra. Ese cuerpo fue preparado durante muchas encarnaciones para justamente esta misión, una misión que es la manera de que, de alguna manera, Dios mismo se pueda encarnar en la tierra. Dios es tan elevado que por sí solo no se puede encarnar, pero a través de un ser puro se puede manifestar. Entonces, por eso que al Cristo encarnar en Jesús se llamó Jesucristo. Y Jesucristo vino no solo a salvar a la humanidad, porque la humanidad estaba en la segunda muerte, estaba en la perdición total. Y esto no lo digo yo, lo dice la Escritura. Quien cree en el Hijo no verá la vida, sino que la segunda muerte permanece en él. Permanece. Permanece significa que viene, que está con él. Y la manera de salvarse de esa segunda muerte es creer en el Hijo. Eso no significa que usted tenga que entrar en una religión, eso no significa que usted tenga que ser cristiano, pero sí significa que tiene que ser, seguir las enseñanzas que dio Jesús, que son las mismas que dio Buda, que son las mismas que han dado otros grandes mensajeros del cielo. Krishna, por ejemplo, también. Y que, por cierto, el hombre ha desvirtuado. Entonces, Jesús, yo no diría que es un extraterrestre, es un terrestre extra, porque es mucho más que un extraterrestre, porque es una, a lo mejor puede ser una ligereza mencionarlo así. La verdad es que Jesús es un ser tan elevado que fue preparado en muchos planetas, probablemente también en la Tierra, en otros planetas, para recibir prácticamente a Dios mismo, que es el Cristo, el Hijo del Dios único. Entonces, si usted o yo recibiéramos al Cristo, nos quemamos, porque no podemos, no somos puros. Entonces, le estoy tratando de graficar la importancia de que por qué tenía que ser un ser puro quien podía encarnar a Jesús. O sea, encarnar al Cristo, perdón. Y la única forma de manifestar el Cristo era a través de un ser puro, en este caso, Jesús. ¿Tenemos otra pregunta? ver, todas las personas antes de encarnar escogen, como bien usted dijo, la encarnación que van a vivir, pero no con la conciencia que tenemos acá, que es limitada. Yo escogí mi vida no con esta conciencia limitada, sino con una conciencia superior que tenemos cuando estamos desencarnados. Entonces, con una sabiduría total y con una visión de panorama exacta de todo lo que tenemos que vivir. Y todos los seres tienen que vivir y tienen derecho a vivir. Los seres que son malos están viviendo maldad porque están en los primeros cursos del colegio. Las personas que hacen el bien y que a veces les toca sufrir mucho más que esa gente que hace el mal, están en los cursos más elevados del colegio. Y como consecuencia y por ende, esa aparente injusticia no es tal, porque es justo que en el colegio los niños más pequeños aprendan lecciones más fáciles, y también es justo que los niños más adelantados en la enseñanza media tengan que estudiar lecciones más difíciles. Es perfectamente justo, yo creo que tanto usted como yo lo encontramos justo. Bueno, en la vida pasa lo mismo. Entonces, todos tienen derecho a encarnar y claro, ellos están viviendo las primeras lecciones del colegio. Por eso que tienen que pasar esos cursos tan molestos, pero son necesarios. Es parte, en algunos miles de años más, van a estar a lo mejor en el curso que tiene usted. No lo sabemos, entonces, pero para llegar al curso que usted tiene, tienen que pasar por todas esas cosas malas y todos tienen derecho a vivir esa experiencia del momento que tienen alma individual. Entonces, algunos están pagando deudas contraídas, entonces, otros están en las primeras etapas del colegio. Entonces, la vida es mucho más compleja de la que nosotros pensamos que es. La verdad es que la vida es una gran enseñanza. El objetivo de la vida, más que la felicidad, es el aprendizaje. Para alcanzar formas superiores de conciencia. Y para algún día llegar a ser uno con Dios. De ahí viene esa máxima filosófica que algunas religiones la adoptan, que dice: de Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él volvemos. O sea, salimos de Dios, tenemos un alma individual que tiene que pasar por ese colegio que yo le acabo de mencionar y en la medida que vamos pagando nuestras deudas a través de los milenios, vamos alcanzando formas superiores de conciencia. Hay cosas, por ejemplo, que usted sabe que no haría nunca, porque seguramente ya en alguna encarnación pasada las vivió y aprendió la experiencia. Pero hay otras personas que no la han aprendido. No entienden. Todo el mundo sabe lo que es el mal. Incluso hasta los más malos. Ellos saben lo que es el mal porque se preocupan de esconderlo, de hecho. Y buscan cualquier subterfugio para esconder el mal. Se esconden bajo máscaras distintas, pero ellos conocen el mal, pero no tienen conciencia de la gravedad que significa hacer el mal. Pero todo el mundo sabe lo que está mal. O sea, lo conoce, pero no lo ha aprendido. Esto es lo mismo que el niño que conoce que si se sube una pandereta y camina por arriba de ella, se puede caer, porque se lo han dicho. Se lo ha dicho su mamá, se lo ha dicho su papá, muchos se lo han dicho. Pero ¿cuándo lo aprende realmente? Cuando se cae, cuando va a correr por la pandereta y se va a caer. Y ahí nunca más se va a subir a la pandereta. Ahí aprendió la lección. De esa manera le estoy tratando de graficar la necesidad de vivir la experiencia para que realmente el aprendizaje se verifique, para que quede grabado en nuestra impronta espiritual y se mantenga a lo largo de los milenios como una adquisición que nunca se pierde, independiente de que dejamos el cuerpo, eso está en alguna parte grabado, en alguna parte de nuestro cuerpo causal, que es nuestra alma, lo que se conoce como alma, el cuerpo causal que es la individualidad del hombre, que con el tiempo, cuando todas las deudas se van pagando, ese cuerpo se va llenando de luz. Se va llenando de luz y finalmente se fusiona con la luz, es uno con Dios. Entonces, pero para eso tienen que pasar miles y miles de años. Ese es el camino de la evolución, ese es el camino de la vida. Y por eso que Jesús dijo acá, soy dioses, y haréis cosas más grandes que yo. No es que seamos dioses, pero tenemos la potencialidad a lo largo de los milenios de llegar a ser dioses, tanto usted como yo. Entonces, ahí se puede entender a qué se refería Jesús. Y no solo lo dijo Jesús, también en el Salmo 82, también dice, soy dioses. Entonces, claro, como vemos, como somos la humanidad, parece una locura decir que somos dioses, ¿cierto? Pero no es que se refiere a que tenemos la potencialidad de ser dioses, a eso se refiere. Bueno, queridos auditores, una vez más, muchas gracias por sus preguntas, siempre muy enriquecedoras. Siempre les agradecemos sus preguntas. Muchos de ustedes tienen bastante preparación, se nota, por el tipo de preguntas que hacen. Entonces, nos ayudan mucho a hacer el programa. El programa les pertenece a ustedes. Así que gracias por su presencia, siempre. Y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Buenas noches.